tiene una, él tiene en que se llama, yo lo tengo en dos discos, el fondo del aire, el fondo, entonces tiene varios capítulos y ahí muestra cómo la escalada de la guerra de Vietnam, de la muerte del Che, así varios capítulos, de la muerte del Che a la escalada de la guerra, de la muerte, etcétera. Es bien interesante el tema, y que algunos de ustedes la pueden bajar con sus títulos en español, porque yo la tengo en francés. Y cuando habla un soldado de la guerra de Vietnam, en inglés está traducido al francés, con lo cual es posible seguir más o menos. Bueno, yo lo puedo seguir, pero no sé si ustedes deben dominar más el inglés que el francés, ¿no? Entonces, entonces, en esta película, que yo les traje para mostrar, los créditos, quería mostrar, para hablar de, traje para mostrar el texto, como de manera ejemplar, Marqués, en esa época, en los 60, reúne las imágenes de archivo e imágenes de ficción más políticas para hablar de la violencia de la calle. Es decir, las imágenes actuales de la calle, de la violencia en la calle, a las imágenes aquellas que elaboró el cine en términos de violencia en la guerra. Por supuesto que quién es el cineasta más recurrido. Entonces, revelando la teoría del montaje castellano, ahora en la clase que viene ahora vamos a hablar de lo que es la teoría del montaje. Pero revelando eso, lo que hace es una suerte de collage de imágenes de violencia que esta revista recoge porque las imágenes que se ven en el 68 son aquellas que hoy rehacen la gente joven levantándose y tomando las calles y recuperando la política de pronto, después de décadas, a donde la política había muerto. Porque los 80, la moral de los 80 era una ética perdida, en los 90 una instalación del neoliberalismo, acá de manera abrazadora y cruel, pero en el mundo también. Y digamos, aquí una retracción generalizada de estas nuevas generaciones. Y en ese momento, al cabo de la primera década, el capitalismo está estallando de manera tremenda, por lo menos mostrando sus agujeros más brutales, en términos de violencia y de guerra. Esta salida, esta visibilidad, en todo caso, de las nuevas generaciones de jóvenes en la calle, es captada aparentemente por este viejo sensacional que usa toda la nueva tecnología, toda, porque yo lo trabajo y después les voy a mostrar algunas cosas que hacen, que son francamente increíbles que un tipo de esa edad, de 90 y pico de años, maneje la tecnología, utilice todos los recursos que tiene. Y en este YouTube, les paso la dirección para que intenten bajar, dice, hay que poner Tempo Risoluto. Y son imágenes sobre la primavera árabe, momento actual, y está firmado por Kosinski. Y dicen que es de él, lo más probable, que sea de él, en YouTube. Tiempo Risoluto no es resuelto, sino es una resolución, ¿sí? Creo que sí, ¿no? Tengo risoluto, Cris Marqués se escribe así. Búsquelo en YouTube. Este es el dato que da la revista de compañeros. Y firmada por un cocin, y no pongan Cris Marqués, ahí tiene el alias. Está firmado en Foxy. Hace poco me bajaron las imágenes que él filmó de la guerra en Palestina. Es algo increíble. Entonces, es un viajero del mundo, casi de oro. Dejo mi saludo. 6 minutos de duración. Trabaja con imágenes fijas de la primavera árabe. Y bueno, que parece que las imágenes fijas de esas recuerdan las más célebres de El fondo del aire rojo, que ahora les traje para mostrar. Yo en realidad les traje El fondo del aire rojo para hacer ver los 6 minutos de el ingreso, de lo que serían los créditos, para hacer ver eso, como les decía recién, de qué forma trabaja el enlace de archivo. Y después, por ejemplo, cómo resuelve este mismo tema en la última película de Godard, que se llama así, Socialismo. Pero por una cuestión formal, en el caso de Godard. Porque en la SOC hay un trabajo espectacular con la imagen del sonido. El fondo del aire rojo tiene la música de, no sé si ahora tiene de música, pero es de Luciano Bello. Luciano Bello es un compositor. Compositor de ópera, de gran compositor italiano, luego, muy contemporáneo, que le puso la música a las imágenes rojas de Marqués. Pero con todo había que editar estas imágenes de sus amigos. Pero yo entonces quería hacerles ver cómo todo aquello en que consiste en este tipo de imágenes. Yo les encuentro. Bueno, después, todo lo que les quiero decir sobre teoría del cine, la teoría que informaba las distintas etapas a donde cargaron los paradigmas críticos, los paradigmas de la crítica, tenían, digamos, estaban en relación con puntos muy centrales, de etapas muy centrales de la teoría. Y a veces, teorías que vienen del campo de la literatura, de la estética, de la filosofía, ¿sí? Entonces, eso les quería mostrar. Pero antes, entonces, voy a mostrar estas imágenes y después volvemos con ejemplos sobre esas imágenes. El fondo del aire rojo se regula así. Quiero decir que vamos a volver a ver las mismas imágenes. Es una película que la tenemos en español que se llama Leto de Vietnam. Es una película muy célebre que armaron Alain Resné, Chris Marker, Godard, Agnès Varda, todos la gente con la historia, para ver cómo podían contar la guerra de Vietnam, ellos, en parte. Entonces, está contada de distintas maneras. Nosotros en esta cátedra seleccionamos un pequeño fragmento de un escritor que a lo largo de unos 8 o 10 minutos lo único que hace es hablar y dar todos los argumentos, los argumentos paradójicos que sostienen la mala conciencia frente a una guerra, que pasa lejos además. Y eso es un ejercicio muy bueno para nosotros también. Elegimos eso. Y ahí van a ver que se repiten imágenes que van a ver ahora. A nosotros creo que nos va a hacer bien este ejercicio. ¿Cuánto llevaban los de realidad? 8, 19. Bueno, ¿cuánto llevaban los de realidad? 8. Es brutal. Es una de las cosas más fuertes que yo vi. Bien, entonces. Vamos a ver lo que más bien. Les mando la música lo más alto que pueda. ¿Qué pasó? Jessica, cuando estamos en sueño, me permitimos existir. No importa si me subía. Siempre de avión, después no, hay que ver. Después veremos que se hace una boca. Y caña de muerte. Ahora mire las imágenes. Pero no se le ha acorazado potente, ¿no? Sí, con lo nuevo. Sobre todo lo que iba a decir. Si mamá lo hiciste como mi hija, con la mano de su hijo, sin amor, que era el reto, ¿no? Eso que tiene su médico. Pero... Parce que je travaille souvent en année, comme interprète, à l'université. Bueno, este es un estudiante que está en Francia, ¿al alumno sabe francés? Pero está allí, se acerca y solamente le pregunta qué está haciendo ahí, está esperando que va a hacer una que estudie su trabajo por ir a ayudar en Cuba. En ese momento se iba a Cuba a ayudar en la SAF. In tutta la scuola di vedere sua sonno. A ce moment-là, on sort de la guerre froide, la révolution des lycées et des musées, et des excellents esprits considèrent que l'humanité est en fin. Empieza a hablar de l'islam, ¿sí? En ce moment. Oscar a raison. Le seul problème est de savoir en quel ordre et comment les peuples vont accéder à un modèle universel de civilisation. Et puis c'est parce que, à Cuba, en Chine, mais s'il fallait mettre un nom sur ce qui a été fait. Este es el capítulo 1 y acá empieza el capítulo, ¿sí? Acá empieza el capítulo, de Vietnam a la muerte del Che. En Vietnam empezó en el 76, la muerte del Che en octubre del 67, o sea, este año y pico, año y pico es unido acá. Les quiero mostrar esto porque después de esto se repite en lugar de Vietnam, lejos de Vietnam, de la forma en que él va a filmar varias cosas, ¿sí? Para hablar de Vietnam, de la guerra de Vietnam. Solamente les voy a poner acá para que vean, después vamos a comentar la forma de el tipo de montaje choque. Es decir, el montaje de épocas históricas, ¿no? Con sonido directo, porque esto prácticamente, van a ver, como, por ejemplo, el término crítico. Esto sería la versión documental del inicio ficcional, espectacularizado al máximo, ya por el estado de Coppola. Esto tendría que ser el contrastado, ¿sí? De Apocalipsis, lo que hacen esto. Un piloto americano se dirige directamente a cámara. No sé cómo consiguió eso, se ve que le pusieron una cámara de ahí de pensar, porque si no, no diría la barbaridad que dice. Bueno, es el contracampo de lo de Coppola. Coppola muestra por fuera y con música de Jim Morrison. Acá, con esta música operística de Bellio, para decir que el preparar el final del campán y cómo se siente el soldado que lo tira, que adentro un avión. Bueno, es genial, dice el tipo, fantástico. Es decir, tienen tres maneras, fantástico. Ahora ustedes van a ver, es el que guía, ¿no? Usted lleva la visión sobre esa catástrofe. Ustedes van a ver ahora cómo el número y dos que tienen las bombas van a tirar. Esto va a ser como para los años quiere decir, vamos a tirar mucho más mal que creo que vamos a tirar una buena cantidad de eso. ¿Puedo interrumpir un segundito? No, puede ser. Vamos a volar bajo para evitar los tiros, porque lo que es la mitad le contestaba su cañonazo. Por ejemplo, me voy a dirigir justo a entre los árboles. Ahora lo que empieza a hacer ahora es mostrar cómo los hace salir de los agujeros y cómo los mata como bichos. Es decir, qué genial, miren cómo los matamos. ¿Alcanzan a entender? O sea, esto es genial porque uno no puede ver nunca cómo salen de la escalera y se los tiene a todos juntos a tiro. Entonces, bueno, esto es, no queda uno, o sea, tenerlos a todos juntos, liquidarlos a todos juntos y no se está. Ok, we brought first of all this, entonces, se bombardea el sector, se riega, se rocía. O sea, rociar es con el napalm. O sea, se bombardea, se rocía el sector. Es descubrirlos esto no pasa todos los días, no pasa todos los días. Entonces, hacer que salen, tenerlos todos juntos, matar y tirar de esa manera, es algo fantástico. la forma del montaje, y al mismo tiempo mostrar este espíritu de los 60 o 70, que en todo caso pero estaban recuperando en términos de estética la revista que ellos la española, para hacer ver cómo en todo caso esa estética de violencia en la calle, la violencia del choque entre las fuerzas de seguridad y de la nueva generación protestando, poniendo el cuerpo, parecía una especie de continuidad. Pero acá había algo más, ¿no? Había líderes que se morían, había una noción de la muerte muy fuerte, ¿no? Bueno, ahora ya veo. Bueno, y esta es una manera. Yo les había traído esto, como después voy a seguir volviendo para que sean el tema, sobre la cuestión de el montaje. ¿Sí? El montaje como efecto, que es una de las teorías, por ejemplo, el montaje nace con la teoría soviética del cine. Vamos a ver un poquito antes, qué es lo que había antes, porque, digamos, la teoría soviética del montaje es de los años 20, ¿sí? Y quisiera hablar de la teoría soviética del montaje, que es una cosa en Pudovsky, otra cosa en Einstein y otra cosa en Chertov, en Fibaberto, bueno, otro es Kubrechov, y de la manera que fue retomado. Entonces, voy a dar este ejemplo, ¿sí? Y hay otra manera, y otro tipo de montaje que aplica, eso sí que es muy especial, Godard. Godard siempre ha trabajado en los 60, 70, aliando imágenes, letras, palabras, textos, etc. En la última, en cine socialismo, quiero hacerles ver, por ejemplo, como una equivalencia. Esta presentación a la de Godard de cine socialismo. A ver qué les parece. Si hay alguna comparación posible. Acá, como tengo varias películas, necesito establecer cuál es el menú. Ahí está. ¿Qué pasó? No pasa, ¿no? ¿Crees que no lo muestra? Es que no es carne, está tan triste. ¿De los que estaban en carne para este momento? Sí. Me parece que no. Para el práctico, tienes que leer y ver una película que se llama Los mejores años de nuestra vida. Ah, bárbaro. Texto y película. ¿Va? Bueno. No lo leí. Lo tengo en DVD. Ya veremos cómo voy a pasarlo a otro sistema para que le pueda mostrar a la próxima. Bien. Permítame sacarlo. Cuando hablo de las coordenadas críticas y teóricas de los 70, había una política de las imágenes en ese momento que estaba muy aliada a una política de las palabras también. Y esto lo van a encontrar en muchos de los textos que van a leer. La política de las imágenes y política de las palabras. La escritura crítica se afirma en esos años de los 70, más allá que, bueno, revistas de cine, revistas de crítica existían desde antes. Pero quiero decir que en ese momento, en los 70, se afirma un discurso crítico que va llevando, digamos, va llevando de una idea a la teoría, de la teoría a la escritura, ¿no? Como en una suerte de hilación, de secuencia. Uno de los grandes representantes de eso, el que mejor leyó eso en ese momento, es Serge Lanet, el crítico francés, un gran crítico francés, que decía que en el fondo Serge Lanet decía que la nueva ola, en realidad, la nueva ola francesa, el cine de la nueva ola, lo que muestra es que por primera vez hay una obsesión con la escritura. ¿Sí? El cine de la nueva ola demuestra esa obsesión con la escritura crítica que hay ligada a la teoría. Ese es el gran momento de la teoría de los 60. ¿No? Y en las películas de la nueva ola, estoy hablando de películas de Godard, los 400 golpes o no, pues, aparece mucho, por ejemplo, vieron que aparece la máquina de escribir, la escritura como escritura, la máquina de escribir, en Godard la escritura, el grafismo, ¿no? Aliado a las imágenes. Bien, cuenta también, porque ellos en verdad fueron teóricos, fueron críticos primero y después. Claro, bueno, sí, claro. Comenzaron como unos críticos, después hicieron. Claro, esa sería también una forma interesante de traducir, es decir, que el cine puede empezar, ellos mismos decían, empezamos a hacer cine cuando éramos críticos. Hacer crítica ya es una forma de hacer cine, ¿no? Es una de las fórmulas de Godard y Truffaut y todos aquellos que guardaban. Todos los que escribían en ese momento. Pero en ese momento, en los 60, el estilo de cine era la revisión de la teoría. ¿Sí? En ese momento, por ejemplo, estaba el postestructuralismo como el momento siguiente al estructuralismo, y previo al estructuralismo había sido el momento de gran influencia del montaje vía los formalistas soviéticos, etc. Entonces, estoy yendo hacia atrás, porque lo que yo quiero hacer es una suerte de mapeo de estas teorías, ¿no? Tomando lo que se quiera desde el mundo. Lo que sea un gran mapa, ustedes después van, buscan a un libro como el de Teorías del Cine, de Robert Stubb, hay muchos libros de teoría del cine, y pueden ir a partir de los nombres que les doy, a ampliar esto. Pero verdaderamente es interesante hacer. No pensar que vamos a partir del aire. Necesitamos conceptos e ideas para saber cómo enmarcamos nuestra mirada sobre el mundo, sobre la película, sobre un plano. Hoy, por ejemplo, no hay gran teoría, ¿no? Hoy hay muchas teorías. Quiero decir que se bajó el nivel de la producción de conceptos generales, ¿no? O sea, se trata de no tener tantas taxonomías. Bueno, entonces lo que se puede en todo caso, hay explicaciones. Hoy no hay tantas teorías sin explicaciones. Corro el riesgo de parece que banalizo, de banalizar una cuestión importante, pero explicaciones, les podría decir a los conceptos, ¿no? Que dan cuenta de un mecanismo, de un procedimiento, o de tal o cual dispositivo formal de una película, pero esto no implica que vamos a resignarnos a postergar, formularnos preguntas en relación al material, que trabajamos, lo vamos a hacer en todo caso, pero quizás hoy no nos formulemos, no nos hagamos las grandes preguntas que surgían en los 70. ¿Sí? Era el momento de la ideología, el momento en que uno se centraba a ver a dónde está, cómo la crítica, la política de los filmes, por dónde pasan. grandes debates al comienzo de los 70. No, las formas políticas, bueno, en ese momento las doctrinas de Althusser, que eran una forma de revisar el marxismo desde una perspectiva estructuralista, decían, bueno, no, las formas políticas, ¿no? La forma misma, yo quiero decir, la forma misma es política, ciertamente, pero la crítica se centraba en la forma y también en el contenido, y el debate estaba en eso. Había, por ejemplo, perspectivas muy radicalizadas que decían, el cine es ya político y es ideología pura por su mismo dispositivo material. En el dispositivo material del cine, ahí ya está su producción ideológica, porque es relación de producción pura, se da cuenta, claro, el dispositivo es una tecnología. ¿No? Y ya dice Heidegger, la técnica está ligada a una perspectiva política y ideológica. Bien, esto que por ejemplo, para la próxima clase les voy a pedir que lean un texto que les dejo, no un texto, tres textos muy cortitos que están en el libro de Serge Danet, que no es el único que está traducido acá al español, y lo que hace de esos tres articulitos es los prólogos a los momentos críticos de él, que es un gran libro. Entonces ahí, en esos pequeños prólogos, él pone cuál era el punto de la discusión ideológica. Eso, y lo de, ¿cómo se llama el otro artículo que quiero que lean para discutir la próxima clase? Es muy, muy importante. Pascal Bonitzer. Les doy los textos que ya están traducidos al español. El texto de Pascal Bonitzer se llama Los fragmentos de la realidad, el tanto del realismo en el sistema. Y les dejé esto lo de Serge Danet. ¿Los fragmentos de ahora o antes? No, ya. Porque lo de Serge Danet es violencia y representación, el 70 y lo que él escribió es el 70 y el 72. El cuerpo del cineasta, que es una moral del compromiso. Los cuerpos enigmas, que son las políticas paranoicas, y antes y después de la imagen. O sea, son 70, fines de los 70, 80 y 90. Él se murió a principios de los 90, y lamentablemente, a principios de 40 años. Los cuatro, el cuerpo enigmasta, antes y después de la imagen. Yo les voy a, en el mapeo que les voy a hacer, generalmente se dicen todos los que se ocupan de cronologizar de las teorías del cine, hacer una cronología. Es mejor evitar la cronología, porque fíjense que toda teoría está en el momento en que ha sido formulada y la forma en que es recuperada más tarde. Todo lo que ha sido formulado en distintas etapas históricas del siglo XX, en términos conceptuales y teóricos, forma parte del arsenal crítico, teórico o estético de muchas de las propuestas ahora. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, y además, todas han dependido de, les quiero decir, toda teoría, no se sientan perdidos porque no se termina de organizar nunca el campo. Yo les doy ahora el mapeo que yo puedo organizar y hacer, porque las traducciones siempre es así. Las traducciones están muy ligadas al chauvinismo. Es decir, los franceses no leen bien alemán, no los leen mucho. Los alemanes no leen mucho, los franceses los miran de costado. Los americanos que hacen mucho, no, solamente leen a los franceses, les encanta, va, la identidad, y a la demás, porque nos invitabas a dar clase acá, o que la gente siempre, pero los clientes solamente nos están parecidos al inglés, porque jamás se van a tomar el trabajo en el francés. ¿Sí? Bueno, y además, todo lo que es en términos teóricos, ahora les voy a explicar más o menos, en general, cómo fue la secuencia en donde aparecen estas cosas, ¿no? Aparecen muchos de ellos de forma que están muy ligados. Es decir, por ejemplo, las teorías feministas de cine, que han sido muy fuertes en los 70, a tal punto que grandes filósofos tomaron la teoría feminista de cine para su propia producción, como Simone Weil, etc. La teoría feminista del cine depende de la producción de lo que sería la teoría psicoanalítica del cine. Porque hubo una teoría psicoanalítica del cine muy fuerte. Al mismo tiempo, la teoría psicoanalítica del cine, ¿de qué depende? De postulados marxistas, que también estaban en Francia, había Althusser y compañía, ¿no? La prefectura de Marx. Y todos ellos, ¿con quién estaban ligados? Con la carne italiana, con Jean Lagarde, las relecturas de Freud. ¿Y qué es esto? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Por qué Lagarde y por qué Freud? ¿Por qué todo eso? Porque todo pasaba por la centralidad de algo que, por algo que pusieron en el centro de los aparatos teóricos, que es la mirada del espectador. ¿Y qué es esto de la mirada del espectador? Digo que refiriendo. La mirada del espectador es ese punto de captura, ¿sí? Por el cual, digamos, el filme captura todo el aparato físico que se supone y está organizado de tal o cual manera, porque de pronto descubrieron que el cine, Christian Bale y compañía, semiólogos, semiótica, tenía una forma de operar idéntica a la estructura psicoanalítica, ¿sí? O en todo caso, al aparato, a la estructura psicológica, ¿no? En términos de voyeurismo, ¿sí? En términos de escopofilia, es decir, en términos escópicos, claro, hay un término escópico que el film nos atrapa porque hay algo que se mueve allí, ¿sí? Y hay una captura de, digamos, todos estos son síntomas, ¿sí? Funcionamientos del inconsciente. Lo escópico, bueno, después yo les puedo explicar, este año no vamos a trabajar específicamente el tipo de funciones que sacó la teoría feminista, la teoría psicoanalítica sobre todo, ¿qué sería esta captura del voyeurismo? Sería tratar de mirar sin ser visto, ¿sí? Mirar, esto es guayar, mirar sin ser visto, o con el placer, está en esa captura. Todo esto lo hacían los críticos franceses aplicando a qué cine, que era el cine por excelencia, el cine clásico americano. Es decir, el cine de género que en su construcción ofrecía lo ideal para ellos. Es decir, aparentemente, sin aceptar ninguna evidencia del lenguaje, la mirada como enlace, la mirada solamente como enlace de, ahora lo veremos, cuestiones de lenguaje en nuestros próximos ejercicios, la mirada como enlace hacia la izquierda, hacia la derecha, el intercambio de subjetividades dentro del film, ¿no? Entre los personajes, la manera en que el primer plano y el plano medio va articulando el espacio, ¿sí? Miren todo lo que estoy juntando, espacio, movimiento, porque la mirada lo que hace es articular el tamaño de los planos, y el tamaño de los planos al mismo tiempo lo que hacen es recortar fetichistamente el espacio, ¿sí? El fetiche del traje, que queda aislado, para mi mirada y me hace, digamos, me atrapa con esa facilidad, de, como dice Bartes, el deseo de narración. Porque toda narración atrapa con un deseo de contame más, dame, a algo que, digamos, es la mirada, nuestra mirada es insaciable. Recién les hice una pregunta. ¿Por qué aparece la necesidad de teorizar esta teoría con la cual ingresa? Por un lado, el cine que vendría a ser el cine de autor, ¿no? La defensa de los autores. Los chicos jóvenes de la nueva ola, Godard y todos estos que escribían en taller, recuperaron el cine americano desde la perspectiva de los autores, ¿sí? Por Nicholas Ray, descubrieron que eran grandes, Hitchcock, que eran películas geniales, grandiosas, aplicaba todo ese aparato y veían que el funcionamiento estaba clarísimo. Eran películas que estaban dentro del sistema, pero al mismo tiempo tenían desvíos geniales, ¿sí? En relación a cosas, a aquello que querían articular, en términos de tema, ¿no? Y de cuestiones. Bien, eso por un lado. En ese momento, al mismo tiempo, Foucault y enseguida Barthes tienen la propuesta de la muerte del autor. No sé si recuerdan, ya lo estudiaron en las otras materias, ¿no es cierto? Leyeron los textos respectivos. La muerte del autor, ¿qué quería decir la muerte del autor? Va ligado a un momento teórico muy fuerte, en el que digamos, el texto, lo textual, se antepone por el primer término como punto fuerte, es decir, uno relacionándose con el texto, ¿qué es esto? Texto literario, estamos hablando de textos literarios, El texto literario no tiene ninguna necesidad de justificar una autoría ligada al texto. Todo está dentro del texto. Las huellas, hasta las huellas psicológicas, o enfermizas o no, del autor. Todo dentro del texto. Entonces, cuando se muere el autor, resucita este personaje, que es el espectador. Todo esto que les estoy diciendo son teorías que rescatan esa figura tan, tan fuerte en ese momento, que es muerte del autor, pero entonces el texto acá desnudo, sobre todo el texto fílmico, con toda su capacidad de seducción, se despliega para captar, a ver, cómo trabajan sobre el espectador. ¿Sí? Después que el autor enseguida entra con la muerte. O sea, esto de la muerte del autor, no se lo escuchó nadie, porque, o sea, muere el autor, etcétera, pero entró por una ventana de todas las cosas, porque las feministas, cuando se ponen a hacer la crítica, perfecto, agarraban la teoría a Barthes, Derrida, a los postestructuralistas, y era buenísimo. Pero de todas formas se ponían a hablar de la autora, o del autor, ¿sí? Sea femenino, masculino, lo que fue. Ah, pero estaban hablando de quién hizo la película. Y entonces, ¿qué pasó? El autor entró por algún lado, entró. Nadie lo abandonó. Más aún cuando en cada crítica estaba, es John Ford. Es de John Ray. ¿Sí? Entonces, fue muy difícil dejar el tema de la autoría y tomarlo con vista. Pero además, hay muchas apostillas. Daniel Lick lo sacó de la materia, no sé si vieron, sacó la muerte del autor con unas apostillas, ¿no? Donde se comenta todo eso. Y anotó algunas cuestiones sobre el tema de la muerte del autor. Como lo ven en literatura, digamos, fue formulada dentro de ese campo. Porque la teoría del cine trae cosas como que están viendo de todos los campos, ¿no? Como les dije, la literatura, la estética, la filosofía, etc. Bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, todo esto que les quería decir. ¿Ustedes saben que vieron que en los últimos días salió acá un texto de Glauber Rocha, que en español. Glauber Rocha, un cineasta, un cinebanobo brasileño, salió ahora en español. Bueno, les quiero decir que nosotros teníamos también, éramos autores, los países del tercer mundo, Brasil con el cine nuevo, y nosotros acá con el tercer cine de programas argentinos, algo de prioridad. Los asiáticos tenían prioridad, los africanos tenían prioridad, pero nuestras teorías del tercer mundo, en ese momento muy fuerte, no era traducido a ningún. Por ejemplo, tampoco fue traducido nunca al inglés, nunca, ellos no conocen. Los que saben el español lo conocen, pero no se tradujo. Tampoco, por ejemplo, lo que no se tradujo nunca es a Pasolini. No lo conocen a Pasolini. Y Pasolini tiene un gran despliegue teórico en los 70. Es increíble. Nunca se tradujo al inglés. Bueno, y hablé con Glauber Rocha. La estética del hambre de Glauber Rocha. La teoría del montaje de Glauber Rocha, que es genial. Es un loco de mirarle. Y bueno, eso nunca le llegará. Pero yo les quiero decir, pero el tema es ese, que, por ejemplo, yo me clase de allá también. O sea, hay un montón de cosas que cuando uno lleva, eso te fascina. Lo que quiero decirles es que esta suerte de palincesto de las teorías entre sí, de una colaborando a la otra, esta especie de enganche de los puntos próximos y limitos que se van organizando la teoría fílmica, bueno, tiene digamos, herencias de debate estético, como decía, no me voy a detener, había traído para hacer, decirles qué debate estético general, ¿no? ¿Se imaginan uno de los temas primeros filosóficos? ¿Cuál sería, no? La especificidad del medio, este es el tema de. Este es un debate teórico fuerte. ¿Qué es del cine y qué es de otro medio? ¿No? Estas cuatro cosas, por ejemplo, algo de las que no las voy a desarrollar ahora, no las voy a desarrollar porque preferiría hacerles un mapeo más general. Pero estas cuatro funciones, a ver si las podemos extender. ¿De dónde vienen? ¿De dónde quedamos? De la estética, porque quisiera decirles, ¿no? O sea, ¿qué cosas nos vienen del lesbian? ¿Qué cosas nos vienen del análisis de las voces? Es una cuestión que, digamos, no quisiera que siendo visual nos queden fuera algunos debates estéticos que están en el campo de la ¿sí? La estética. Luego, el otro gran debate que le damos es el tema de la especificidad de cada medio. Esto no es una cuestión menor. La especificidad de cada medio, todos, la literatura tuvo la suya, el plástica tuvo la suya. ¿Qué especificidad? ¿Cuál es específica la tuya? ¿Con qué materiales organizas, ¿sí? tu propia estética? Como el cine nos juntaba todo, se armó una cuestión de jerarquía con el cine muy fuerte, ¿sí? Luego, los géneros literarios, de ahí le dan mucho, el género de los géneros literarios. Y las discusiones sobre el realismo. Eso también es fuerte. Yo te haría para hacerles un mapita, que les anoto en el pizarrón. Y sobre esto, hay mucho que no, mejor me salteo porque me... Mira, los textos para leer son estos.